Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente en este su programa. Está conmigo el pastor Joel Sandoval Iturriaga, pastor de la Iglesia de la Universidad Adventista de Chile. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, hermano Raúl. Un cariñoso saludo también, por supuesto, especialmente a nuestros amigos que están en sintonía de Diálogo Bíblico. Vamos a iniciar en este momento un estudio del origen y la naturaleza de la Biblia. Yo creo que es un tema trascendente, importante, especialmente para sentar las bases de lo que va a seguir a continuación de nuestro estudio. El texto central nos dice mucho, incluso podríamos comentarlo. El texto central dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis el Espíritu, recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. ¿Qué le parece, pastor, esa declaración de Pablo? Bueno, aquí se deja ver que Pablo está dando por sentado que la iglesia en Tesalónica debía entender cuál era el origen y el propósito de la palabra de Dios, para no desvirtuar, porque si nosotros tenemos tal vez desconocimiento o una errada comprensión del origen de algo, entonces el resultado final, funcional, no va a ser el mismo efecto por el cual aquello se creó, se formó. Pablo lo que está haciendo es exactamente aquello, ¿no? Él está dando gracias a Dios porque cuando la gente recibió la palabra de Dios, que oyó de boca de ellos, de los apóstoles, la recibieron no como palabra de hombre, sino como la palabra de Dios, ¿no? Y esas palabras tienen un efecto en el corazón. O sea, es todo un proceso, pero que es muy importante destacar que el origen del mensaje divino, la palabra de Dios, es un origen sobrenatural. Ahora, interesante, porque en este damos gracias a Dios, Pablo está teniendo un convencimiento de que ellos en realidad, con su fe inicial, estos conversos habían recibido la palabra no solamente en forma externa, sino también la habían recibido en forma interna. Y eso me parece que es muy decidor para llegarse a la Biblia y entender lo que es la palabra de Dios nuevamente. Vamos a ver, pastor, ahora la revelación divina de la palabra. ¿Qué podemos decir acerca de una revelación divina? Bueno, es muy importante cuando tratamos de entender el origen del mensaje bíblico, el proceso de revelación e inspiración, que vamos a enfocarnos especialmente en esta lección. La revelación es un mensaje que Dios tiene para el ser humano y que lo entrega a través, como dice Pedro allí en su carta, a través de hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, esto nos dice que si bien hay una participación del ser humano a través de los profetas, el origen es absolutamente divino. Ahora, efectivamente, usted mencionó allí Segunda de Pedro. Qué lindo cómo lo expresa Pedro esta revelación. Él dice, Segunda de Pedro 1:19 en adelante, dice, tenemos, así como que nosotros la tenemos, también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbre el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Interesante, pastor, ¿verdad? Esta expresión de Pedro diciendo que es una palabra profética segura, a la cual nosotros también hoy día podemos acceder a ella libremente, no con las incondicionalidades que tenían ellos, pero nosotros tenemos una apertura a tener la palabra de Dios. Y como lo vamos a ir conversando, vamos a ver que efectivamente es lo que ellos escribieron inspirados por Dios. Pero esta revelación de los autores bíblicos son el medio por el cual Dios da a conocer sus planes para nosotros. ¿Qué le parece? ¿Cierto, pastor? Sí, es, a ver, cuando en el ser humano nosotros tenemos algún trastorno de lenguaje o de comunicación, la verdad que comienza a operar todo un sistema de intervención, llámense terapias, llámense algún tipo de ayuda psicopedagógica. Es interesante cuando En términos prácticos, encontramos entonces estos trastornos de lenguaje, trastornos de aprendizaje, trastornos que afectan a nivel del neurodesarrollo. Hay todo un sistema para ayudar a la persona o a los niños incluso para que vayan teniendo un desarrollo normal y puedan ir aprendiendo. Ahora, el pecado en el ser humano, o cuando vamos antes del pecado, Adán y Eva tenían un relacionamiento directo con Dios, es decir, el mensaje divino llegaba directamente cara a cara entre Dios y los hombres. El pecado, cuando produce esta separación, produce un trastorno de lenguaje, podríamos llamar, o comunicacional, en el desarrollo moral, biológico, fisiológico en el ser humano, un trastorno integral en el ser humano, pero especialmente en el tema comunicacional. Entonces la pregunta es, ¿cómo ahora Dios comunica verbal, directa o indirectamente sus mensajes cuando antes lo hacía cara a cara? Es allí donde Él ahora elige revelarse a hombres. Más adelante en otras lecciones vamos a estudiar las características de estos hombres, que recordemos algunos eran desde príncipes o segundos al mando de gobiernos o tan simples como pastores o recolectores de frutos. Entonces, este es el desafío, hermano Raúl y queridos amigos, de la revelación divina. Es cómo resolver el problema de este trastorno que produce en el ser humano el pecado para lograr entender el mensaje divino. Entonces, el plan divino es para que el ser humano, Dios dice, ¿no? Para que el ser humano me pueda entender, yo tengo que entender cuál es su patología e idear un sistema para que el ser humano encuentre en este sistema mis mensajes, mi elemento que quiero comunicar o el mensaje divino. Y es allí donde encontramos el conjunto bíblico, los libros de la Biblia, la revelación y esta llave secreta o maravillosa más que secreta, ¿no? Que es la interpretación o la hermenéutica. ¿Sabe qué? Pensando en lo que comentó usted, pastor, estoy viendo acá el texto que sigue, porque es tajante en este sentido, Pedro, en decirnos que el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y vamos a ver un poquito más adelante también en relación a esto, pero a veces muchos se han perdido en lo que es la interpretación, y como lo decíamos la semana pasada, usted lo mencionaba muy bien, pastor. A veces incluso llegamos a distorsionar las doctrinas de la palabra y colocamos doctrinas engañosas por darle una interpretación privada o personal, digamos, cuando no es así. Incluso el 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De eso vamos a conversar un poquito más en detalle. Pero creo que Pedro nos deja clarísimo lo que es la revelación divina de la palabra. Así es. Es interesante también notar que el origen de Dios es práctico, ¿no? El origen de la Biblia. Pablo dice ahí a Timoteo que es útil para enseñarnos, para reprender, para corregir, para instruir. Tiene un origen divino para suplir las necesidades del ser humano. Hay una expresión que traduciendo que está esta revelación, dice, también se puede traducir esta palabra, la palabra profética más permanente, dice, así se nos hace más firme la palabra de los profetas. Interesante, porque a veces trayéndola del original trae otras acepciones que los autores cuando tradujeron pusieron esta, pero también tiene esta idea de que se nos hace más firme la palabra de los profetas. Es como decir, yo puedo confiar 100% en esta palabra, porque esta palabra es una revelación divina, divina de su palabra. Bueno, amables oyentes, les agradecemos. Vamos a volver mañana con ustedes. Que el Señor los bendiga. Bendiciones. Así es, amigos, será hasta un próximo capítulo. Dios les bendiga.